y que nos preocupa es que en la seguridad de las tropas estén primando intereses políticos y no intereses estrictamente de seguridad y operativos. Eso es la primera preocupación. En segundo lugar, que esto tiene que pasar por sede parlamentaria. No hacerse un anuncio como si el trámite de autorización parlamentaria fuera algo absolutamente ineficaz e innecesario. Y luego, porque hay algo que nos preocupa soberanamente, y es la seguridad de las tropas, como decimos, que hay que advertir. Y tienen que saber y tienen que estar preparados psicológicamente los militares que van a ir allí para saber que van a entrar en combate. Y hay que decírselo con claridad. Van a entrar en combate con todo lo que eso supone. Y también hay que contárselo a la opinión pública española, que nuestros militares van allí a entrar en combate en una zona de conflicto armado, de guerra.